hoy como tú. Desde que atravesé los límites de la reserva para intentar dar a luz a mi alma, soy como tú. Desde que encerrados a cal y canto, nuestras miradas encogen las paredes. Soy como soy como